amar mi casa. Solo en Costa Rica hay 288 especies en peligro de extinción. La tortuga carey, el quetzal, la lapa verde, la ceiba, el guacalillo, el cedro colorado, el cocobolo. Si se extinguen, las perdemos para siempre, y con ellas, todos los secretos que encierran. Este planeta es mi casa, nuestra casa. Este es un mensaje del Proyecto Ciudadanía Ambiental Global y de esta emisora.